El auténtico pensar como el vivir es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayote y Jorge Machado le damos la bienvenida a estas Travesías del Pensar, que realizamos todas las semanas desde la emisora cultural de Caracas, con el auspicio del Centro de Estudios Teóricos y Filosóficos, CETIF, y de la Cátedra de Filosofía de la UNESCO en Venezuela. Recordamos que el texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del doctor Ernesto Maíz Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. En la larga noche filosófica que fue la primera mitad del siglo XX para Venezuela, las únicas voces que se escucharon, los únicos esbozos o ensayos vinculados con la filosofía, las posiciones que adoptaron algunos historiadores y médicos, fue las relacionadas con el positivismo. Ciertamente que fue así. Recién en los años 40, un grupo de jóvenes se interesó seriamente por la filosofía, entre los cuales se encontraba nuestro doctor Maíz Vallenilla, y fueron enviados a formarse a Buenos Aires. Pero un golpe militar los hizo retornar rápidamente. La filosofía recién retoma impulso en esta tierra de gracia en los años 50, con la llegada de algunos profesores españoles y la visita de maestros del resto de Latinoamérica para organizar los estudios filosóficos en Caracas. ¿Por qué entonces no comentamos en la travesía de hoy a ese movimiento que, de mano de juristas, médicos o historiadores, llegó a nuestra tierra en los primeros años del siglo XX? El positivismo, aunque digamos que ya tenía amplia difusión en el resto de América Latina desde el siglo XIX. Y podemos mencionar en América Latina figuras como Pedro Scalabrini, Alfredo Ferreira, Florentino Ameghino, José María Ramos Mejía y Carlos Octavio Bunge en Argentina. Los brasileños Luis Pereira Barreto y Tobías Barreto, los mexicanos Gabino Barreda y Justo Sierra o el cubano José Enrique Varona, que no solo recibieron las ideas, sino que las criticaron y generaron diversas alternativas. ¿Y cuál es el fundamento del positivismo? Su fundamento es una teoría del conocimiento, que retoma las posiciones que sostienen que los sentidos son la fuente de todo nuestro saber. Claro es que no se limita a esto, sino que trata de enlazar este conocimiento con el desarrollo del individuo y de la sociedad, tratando de aplicar los métodos de la ciencia al estudio de las relaciones sociales. En consecuencia, el positivismo se propone, edificando una ciencia renovada en sus fundamentos, desarrollarla hasta poder estudiar a la sociedad y establecer un sistema político efectivo. Para lograrlo, incorporó los procedimientos y desarrollos científicos más novedosos, como el relativismo, el darwinismo, la física, para enfrentarse en nombre del progreso a la religión y a la metafísica. ¿Quiénes fueron las grandes figuras del positivismo? En el positivismo del siglo XIX se pueden distinguir tres corrientes principales. El positivismo social, formulado por Auguste Comte sobre algunas ideas de Saint-Simon, en el que se acentúa la naturaleza histórica y los fines prácticos del conocimiento. El positivismo evolucionista, de Herbert Spencer, que afirma un patrón universal de transformaciones progresivas en el conocimiento. Y la tercera, el positivismo científico, que no se centra en el componente social, sino en la ciencia, y propone una reducción sistemática de los conocimientos científicos a las sensaciones, y que fue encabezado por Ernst más. Escuchamos Misterios del Corazón de Villena, interpretado en piano a cuatro manos por el dúo integrado por Bárbara Salani y Laura Helma. Antes del intervalo musical, señalamos las tres grandes corrientes del positivismo y a sus grandes iniciadores: el positivismo social de Augusto Comte, el positivismo evolucionista de Elbert Spencer y el positivismo científico de Ernest Marx. Antes de avanzar en el tratamiento de algunos temas del positivismo, cabe hacer una referencia a las fuentes de esta corriente de pensamiento. Y en esto, hemos de señalar que el positivismo se nutre de muchas ideas y propuestas de los siglos XVII y XVIII, que no podemos tratar en este programa. Pero para citar algunas, influyen en el positivismo el inductivismo de Francis Bacon, el énfasis cartesiano en el método, los pensadores que se agrupan bajo el nombre de empirismo inglés, la confianza en la razón típica de la Ilustración, los logros científicos obtenidos con la física de Newton, el crecimiento de una clase media, el incremento de la producción industrial y los cambios sociopolíticos iniciados por la Revolución Francesa. Sin embargo, puestos a ser más específicos, se destacan por su influencia dos nombres: el de David Hume, que vivió entre 1711 y 1776, autor del Tratado sobre la Naturaleza Humana, y las ideas sociales de Henri Roubron, conde de Saint-Simon, que vivió entre 1760 y 1825, de quien Augusto Comte fue secretario. David Hume, en su Tratado sobre la Naturaleza Humana, publicado en 1739, sostenía que el conocimiento se basaba en los datos inmediatos de la experiencia sensorial, que llamaba impresiones. de la que se derivaban todas nuestras ideas, nuestros contenidos mentales, que no son sino copias y combinaciones de estas impresiones originarias. De esta tesis se derivan dos consecuencias importantes. La primera, el significado de toda idea se deriva de las impresiones sensoriales que le dieron origen. Y segunda, que aquellas ideas que no se pueden reducir a las impresiones sensibles no tienen significación. Son meras fantasías, carecen de referencia y deben ser eliminadas de la ciencia y de la filosofía. De esta forma, Hume se propone excluir del discurso significativo todos aquellos conceptos y nociones que no tengan una base en la experiencia sensorial, entre los que se destacan los que se utilizan en teología o en metafísica. Claro que esta posición tiene el inconveniente que la experiencia sensorial no puede brindar conocimientos necesarios, fijos, estables, inmutables, eternos. Por lo que entonces la ciencia deviene un saber transitorio, cambiante, y se concluye en un cierto escepticismo en cuanto a las posibilidades de un conocimiento permanente de la naturaleza. Precisamente, el positivismo tratará entonces de reconciliar este empirismo radical con los requisitos necesarios para apuntalar la ciencia moderna, a la que ya no concibe como un saber inmutable de verdades de la naturaleza, sino un instrumento para predecir los acontecimientos futuros. La primera mención de la palabra positivismo la hizo Saint-Simon en su obra Introducción a los trabajos científicos del siglo XIX, publicada entre 1807 y 1808, en el que describe la transformación del pensamiento como un progreso necesario desde las primitivas etapas religiosas a las etapas científicas. Saint-Simon sostiene que las religiones y las instituciones políticas asociadas con ellas han mantenido a la humanidad en un estado de ignorancia y servilismo, pero que el desarrollo del capital, la tecnología, la industria y el conocimiento científico anuncian una etapa radicalmente diferente. Y precisamente, para evitar la violencia que puede acompañar este cambio, la humanidad necesita conocer cómo se ha desarrollado la historia y acceder al conocimiento científico que le explica. A este conocimiento, Saint-Simon lo llamó positivo o positivismo, en oposición a los siglos negativos que permitía superar. Escuchamos Primavera Porteña de Piazzolla, interpretado en piano a cuatro manos por el dúo integrado por Bárbara Salani y Laura Hellman. Habiendo presentado las líneas generales de la corriente denominada positivismo, de gran preponderancia en Europa y América Latina a finales del siglo XIX, podemos revisar las propuestas de sus representantes más destacados, comenzando por el más conocido de ellos, Auguste Comte. Auguste Comte nació en 1798 en Montpellier, Francia, secretario de Saint-Simon y activo colaborador de su periódico Le Producteur. Se separó de su maestro para dictar su famoso curso de filosofía positiva en la Escuela Politécnica, pero nunca pudo alcanzar una posición estable y vivió casi toda su vida, que concluyó en 1857, sostenido por sus discípulos. Sus obras principales son el curso de filosofía positiva, del que hace una exposición derivada, abreviada, en el discurso sobre el espíritu positivo, y se completa con su sistema de política positiva. Heredero de las ideas de Saint-Simon, digamos que la preocupación central de Comte no fue sentar una corriente filosófica sobre bases nuevas, sino que su interés se centró en la reforma de la sociedad. Claro, que una reforma tal, si se intenta hacer seriamente, implica una reforma del saber y del método, ya que lo que caracteriza a una sociedad es la altura de su espíritu y su desarrollo intelectual, algo que los muchos autoproclamados reformadores de la sociedad generalmente no atienden, y por eso no pasan de anuncios, pero que Comte sí hizo. Es por esto que el sistema de Comte abarca tres grandes aspectos: el fundamento del conocimiento y de la ciencia, una filosofía de la historia y una doctrina de la sociedad. Ya hemos anticipado que para el positivismo en general y para Comte en particular, el conocimiento deriva de nuestras experiencias sensoriales, tal como lo había propuesto Hume. El proceso, que en este sentido propone Comte, se podría resumir así. Se observan los fenómenos, lo que se nos presenta a los sentidos, lo que se nos aparece a la experiencia sensible, que eso quiere decir fenómeno. Entonces, se notan sus relaciones de semejanza y sucesión, se identifican grupos uniformes y estables de fenómenos, se analizan las circunstancias en que se producen y se establecen leyes que permiten reunirlos con otros grupos, conformando así un conocimiento organizado, que es lo que llamamos ciencia. A su vez, esos datos de la observación, una vez incorporados a la ciencia, se reexaminan para buscar semejanzas y sucesiones más generales, que permitan reducir lo más posible el número de leyes. Claro que vale la pena mencionar que Comte no reduce la observación a la mera contemplación pasiva de lo que se presenta en la naturaleza, sino que también incluye en ella a la experimentación, que es la contemplación de fenómenos más o menos controlados, gracias a que se producen en circunstancias artificiales, lo que permite hacer una exploración más detallada y acuciosa. El modelo de ciencia que Comte plantea es el de una ciencia inductiva, es decir, una que parte de la detección de casos particulares y se remonta a leyes generales. El método inductivo no permite aseverar ninguna verdad en forma necesaria e inmutable, porque siempre una nueva observación puede refutar lo que hemos experimentado antes. En consecuencia, el objetivo de una ciencia es una ciencia tal es pronosticar, prever los acontecimientos para proceder lo más eficazmente que podamos. Así lo dice Comte. Ver para prever, prever para actuar. En consecuencia, el objetivo de una ciencia tal es pronosticar, prever los acontecimientos para proceder lo más eficazmente que podamos. Así lo dice el mismo Comte. Ver para prever, prever para actuar. El siguiente aspecto que hemos de considerar en su filosofía de la historia que se deriva de lo anterior. Comte advierte, a diferencia de lo que decían Aristóteles y Locke, que el investigador que observa la naturaleza no lo hace con la mente en blanco, sino que siempre parte de ciertas suposiciones, que le especifican, le señalan qué son los hechos que debe atender, cómo se pueden concebir, hasta dónde hemos de llegar en nuestras consideraciones. A estas suposiciones, Comte las llama teorías. Estas teorías o suposiciones que el investigador hace para enfrentarse a los hechos que va a observar son necesarias porque sin ellas, dice Comte, no sería posible siquiera empezar una investigación, porque no sabríamos dónde y qué mirar. Estas suposiciones no son otra cosa que reglas metodológicas, maneras de proceder. Pero el problema es que a lo largo de la historia se han convertido en mitologías, en entes metafísicos. Se los ha hipostasiado, es decir, se los ha convertido en algo existente. Estamos en la emisora cultural de Caracas, en el 97.7 de la FM, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en los teléfonos de la emisora. 782-2031 y 782-9775. Y también pueden escribirnos a travesiasdelpensar@hotmail.com. Comentamos que Comte establece que los investigadores se enfrentan a los hechos contando con ciertas suposiciones que son las que los guían en su investigación y determinan lo que ha de observar, dónde observar y cómo hacerlo. Pero señala que, a lo largo de la historia, los seres humanos han transformado estas suposiciones, que no son sino procedimientos metodológicos, en realidades. Comte identifica tres tipos de suposiciones que a su vez han dado lugar a tres sistemas de concebir la naturaleza, a lo que llama la ley de los tres estados. Esos tres estados son el teológico o ficticio, el metafísico o abstracto y el científico o positivo. Los estados son momentos en los que toda la humanidad ha admitido como reales a una de estas suposiciones para explicar el mundo. La secuencia señala un progreso que se registra a lo largo de la historia, desde el estado teológico-religioso hasta llegar al científico. En el estado teológico, se supone que los fenómenos naturales resultan de la intervención de agentes sobrenaturales, seres que se conciben con las mismas características que nosotros, los seres humanos, pero potenciadas. Son sabios, pero más sabios, son poderosos, pero más poderosos, aman y odian, pero con más intensidad. Estas son explicaciones que se apoyan en la imaginación, que es la que inventa estos cuentos, las mitologías, los dioses. Por ejemplo, se entiende el trueno como una señal de la cólera de Dios, o se explica que los cuerpos caen porque buscan un lugar donde descansar. Es el estado dominado por las religiones en general, sean fetichistas, politeístas o monoteístas. De manera que el primer estado, el teológico o ficticio, es una explicación imaginativa de los fenómenos naturales, que lleva a producir dioses antropomórficos, responsables de que suceda lo que sucede. Pero sin duda que esta es una explicación muy deficiente. Y cuando el ser humano se hizo consciente de sus muchas fallas, pasó a la siguiente etapa, que es la metafísica o abstracta. En la etapa metafísica se refrena la imaginación y los agentes sobrenaturales son reemplazados por causas y principios universales, abstractos, autoevidentes, de donde se infieren los hechos. Entonces, el trueno se explica como resultado de una descarga de energía y la caída de los cuerpos por acción de la ley de la gravedad universal. Claro es que en este estado se cometen menos errores y se dan mejores explicaciones. Los hechos se presentan como consecuencia de ciertos principios universales. Pero sucede que son muchas las excepciones. Y se puede apreciar que los hechos se nos presentan con mucha más frecuencia que la deseada como impertinentes, imprevisibles. En consecuencia, el investigador pasa al estado siguiente, el estado positivo. En el estado positivo, los hechos son los que tienen primacía. Se abandona toda especulación, se cuestionan todos los supuestos universales y se aceptan solamente aquellas explicaciones que se pueden verificar en los mismos hechos y que sean útiles para prever otros hechos. Presentamos los tres estados que plantea Conte para el desarrollo de la historia de la humanidad: el teológico, el metafísico y el positivo. Pero también dice que estos tres momentos de la historia los podemos descubrir en nosotros mismos, que somos teólogos en la niñez, metafísicos en la juventud y positivos en la madurez. Claro es que también hay muchos que se detienen toda su vida en uno de estos estados y no progresan en su propio desarrollo, por lo que se mantienen estacionados en sus concepciones religiosas o en las concepciones metafísicas durante toda su vida, sin alcanzar nunca la madurez del adulto. En la ciencia también se descubren estas etapas. Para los egipcios, el cielo era la barriga de una diosa. Para los metafísicos, el cosmos seguía por leyes o principios universales como la ley de gravedad, mientras que la ciencia positiva simplemente da cuenta de los hechos, tal como se observan, sin tratar de imponer principios o causas universales a las que haya que obedecer. A su vez, la ley de los tres estados revela una jerarquía natural dentro de las ciencias, que se muestran en el orden en que han adquirido su máximo estado. Primero las matemáticas, luego la física y la química, y finalmente la sociología. En cambio, la literatura y el arte, como obras fundamentales de la imaginación, quedan fuera de esta jerarquía. Escuchamos Danza de la Moza Donosa de Ginastera, interpretado en piano a cuatro manos por el dúo integrado por Bárbara Salini y Laura Gerban. Hemos visto entonces que la ciencia, para Comte, debe abandonar toda reflexión en torno al porqué de las cosas, para centrarse en estudio de los hechos y extremar la explicación de cómo se producen esos hechos, estableciendo las leyes que afirmen las relaciones invariables de semejanza y sucesión. Para Comte, la ciencia no ha de interesarse en indagar por qué suceden las cosas, sino centrarse solamente en la determinación de cómo suceden. De allí que Comte orientó sus principales críticas a la metafísica, porque en la metafísica surge para evitar el caos mental derivado de la imaginación y sus propuestas de mitos y dioses. Propone la metafísica una explicación más consistente de la realidad, adoptando principios y conceptos libres del capricho personal que expliquen por qué suceden las cosas. Como ejemplo de estas causas y principios, podemos mencionar las nociones de causa, materia, mente, cosa, a las que Comte critica porque no pueden ser objeto de una experiencia sensorial, y no son sino una injerencia inapropiada de la imaginación, un resto de la influencia de la imaginación presente todavía en el estado metafísico o abstracto. Para Comte, el estado positivo es el triunfo de la observación sobre la imaginación, de la verificación por la experiencia sobre la especulación. Por ejemplo, la ley de Newton clasifica un número enorme de datos bajo el principio de la ley de la gravedad. Preguntarse por lo que es la gravedad o el peso, para Comte, no tiene sentido. Son preguntas metafísicas que están fuera del dominio de las ciencias positivas. De forma que, atendiendo a los hechos y dirigiendo nuestra conducta según el orden que podemos deducir inductivamente de ellos, traducido en leyes, es que podemos progresar, tal como lo señala, precisamente, la bandera de Brasil. Orden y progreso, y que también ha sido un lema de muchos gobiernos autoritarios en América Latina. Ciertamente, porque esta posición le permitió al positivismo ser muy bien recibido por las corrientes autoritarias, ya que al no pretender objetar el por qué alguien había llegado al poder o lo ejercía de una determinada manera, ya que era un hecho, proponía que la gente se limitara a preocuparse por cómo hacer para sacar la mejor utilidad de ese hecho, de que estaban ante un gobierno de esta u otra característica. Estamos en la emisora cultural de Caracas, en el 97.7 de la FM, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en los teléfonos de la emisora. 782-2031 y 782-9775. Y también pueden escribirnos a travesiasdelpensar@hotmail.com. Habiendo presentado los lineamientos principales de las propuestas de Comte, podemos decir que el positivismo contribuyó como nadie al surgimiento de una nueva disciplina, cuando incluyó dentro del terreno de la ciencia al estudio de la sociedad. Ciertamente, ya que la ciencia abarca todo lo observable, es posible establecer para lo que observamos en la sociedad leyes que tengan el mismo carácter que las leyes naturales. Y así se dio nacimiento a la ciencia de la sociedad, la sociología. Más aún, el surgimiento de la sociología marca la llegada al estado positivo. El estudio de la sociedad con métodos científicos, en forma paralela a las ciencias físicas, es la que permitirá el establecimiento de una estática y una dinámica de la sociedad que representan un nuevo momento de la espiritualidad, lo que podría llamarse una religión de la humanidad, en la que la humanidad misma sea el objeto de culto y no ningún dios trascendente. Esta nueva religión de la humanidad sería una que rechaza toda sobrenaturalización, que el lugar de los sacerdotes es tomado por los sabios, que el poder temporal está en manos de los que producen, los industriales, como se los llamaba en ese momento. Y todo esto en términos pacíficos, ordenados, jerárquicos y altruistas. Como decía Conte, el amor como principio, el orden como base, el progreso como fin. Sin embargo, esta misma acentuación en los hechos, en el abandono del porqué para atenerse a lo que es y al cómo, ha tenido sus dificultades. Para citar una, en la ciencia, el siglo XX vio su más gran desarrollo en el estudio de conceptos teóricos, como los de campo de fuerza, las partículas subatómicas, las nuevas concepciones del espacio y del tiempo. Nada de lo cual se puede apreciar sensorialmente. Y, sin que podamos entrar en detalles, el positivismo tuvo serias deficiencias en lo que hace a normas morales, principios éticos y valores, que siempre se refieren a lo que debe ser y no solamente a lo que es, a lo que se manifiesta en los hechos y que puede ser apreciado sensorialmente. escuchamos Bucles de Oro de Marcano, interpretado en piano a cuatro manos por el dúo integrado por Bárbara Salini y Laura Germán. La segunda gran corriente del positivismo es el evolucionismo de Herbert Spencer, nacido en 1820 y fallecido en 1903, en Derby, que nunca asistió a ninguna escuela, sino que recibió su educación en casa. Fue ingeniero de ferrocarriles, estudió geología y biología, fue asistente del director del prestigioso The Economist de Londres, y un escritor prolífico que hizo aportes a la ética, la psicología, las ciencias sociales y la política. Sus obras principales son Principios de Psicología, Estática Social, Primeros Principios. Y ellos los integró luego de un trabajo de casi 30 años en lo que llamó un sistema de filosofía sintética, en la que también se incluían Principios de Biología y Principios de Ética. Fue crítico de algunas posiciones del positivismo de Comte, pero se identifica con la evolución de la historia a través de los tres estados que ya hemos comentado, rechaza la metafísica, coincide en que la ciencia es la base del desarrollo espiritual de la humanidad y que el conocimiento tiene un origen en la experiencia sensible, siendo la ciencia social el vehículo para estudiar la sociedad. El dato concreto, innegable y esencial del que parte es la condición biológica del ser humano, y concibe tanto al individuo como a la sociedad como organismos que sobreviven gracias a constantes transacciones con el medio ambiente. En consecuencia, todas las acciones y órganos, la experiencia, los razonamientos, tienen valor en cuanto a que son instrumentos para la supervivencia, y para Spencer, este es el patrón con que medir toda explicación epistemológica o psicológica. Hemos dicho que todo conocimiento para Spencer surge de la experiencia, por lo que entonces hay ámbitos que caen dentro de lo que se conoce y puede conocer, que es aquello de lo que podemos tener experiencia, y hay un terreno que nos es incognoscible, constituido por todo aquello que no podemos experimentar. De lo primero sale nuestra ciencia, limitada por cierto, que parte de lo que observamos, de las relaciones que podemos establecer a partir de estas observaciones y que son las que nos permiten sobrevivir. En lo incognoscible caen los que han tradicionalmente sido los objetos de la metafísica o de la religión, tales como la realidad o el origen del universo, Dios o los dioses, el tiempo, el espacio. De esto nada podemos decir ni formular, ya que los conceptos que tienen significado son aquellos que se derivan de la experiencia, y por tanto inaplicables para estas nociones, por lo que estos asuntos tratan de objetos que no tienen ninguna referencia. Por eso, cuando se pretende hablar de estos incognoscibles, surgen tantas contradicciones, propuestas inauditas, suposiciones inaccesibles, antinomias, que se resume en que todo lo que se diga al respecto es pura palabrería. Frente a este incognoscible, que es casi un absoluto, lo único positivo es la ciencia, que adquiere entonces un carácter relativo. La única utilidad que Spencer le encuentra a este aspecto es psicológica. Son ideas que pueblan nuestra psiquis, nuestra mente. Son datos que están en nuestra conciencia, recuerdos, imaginación, imágenes derivadas. El error es pensar que alguna de estas ideas, de las que no tenemos ninguna experiencia, tiene algún referente, algo que les pueda dar significado. Creer que eso que pensamos tiene algún tipo de existencia. En vista de esto, la filosofía consiste en tomar las generalizaciones más amplias de las ciencias particulares, la física, la química, la biología, y formar conceptos y principios más generales que permitan su reunificación en un estado explicativo. La filosofía sería entonces algo así como una superciencia, una reunión de los principios y leyes que proporcionan las ciencias. para pensar entre estos principios generales, los primeros principios filosóficos, están la indestructibilidad de la materia y la continuidad del movimiento, de los que se deduce la ley de persistencia de las fuerzas y de la redistribución de la materia del movimiento. En este último caso, vale la pena mencionar que concibe esta redistribución de manera opuesta, ya que, según Spencer, la materia tiende a concentrarse y el movimiento a dispersarse, aunque si el movimiento es absorbido por la materia, entonces la redistribución se invierte, el movimiento se concentra y la materia se dispersa. La propuesta del positivismo de Spencer tiene un gran mérito, y que no es muy reconocido, el de haber propuesto la ley de la evolución antes que Darwin, a la que considera una de las leyes principales, si no la más alta, para explicar el desarrollo del universo. En su obra Estática Social, publicada en 1859, 9 años antes que El origen de las especies de Darwin, Spencer afirma que los organismos, al ser retados constantemente por el ambiente o por otros organismos, tienden a adaptarse, es decir, sufren alteraciones internas y externas que responden a estos cambios ambientales y que se transmiten a los descendientes. Estos cambios son graduales y suponen siempre un aumento de complejidad de los organismos. En primeros principios, Spencer hace de la ley de la evolución el principio de todo cambio en el universo, representado por el progreso de los agregados, por ejemplo, como el caso de seres unicelulares a multicelulares, el progreso de lo homogéneo a lo heterogéneo, de lo simple a lo compuesto, como es el caso de protones a planetas. Todo en el universo está en constante evolución. Para algunos intérpretes, la evolución, que es tanto una ley de la naturaleza como una ley del espíritu, es una manifestación de ese absoluto, incognoscible, al que se ha comparado con el noumeno kantiano, del que nada puede decirse, pero que constituirá el fondo último de la realidad universal. La tercera corriente del positivismo es el científico, representado por Ernst Mach, Richard Avenarius, Hans Vaihinger, Carl Pearson, que en términos generales no hacen ninguna referencia a Comte y desprecian a Spencer, pero se identifican con el positivismo, aunque para distinguirse le añaden el calificativo de empirocrítico. A pesar de los reparos, coinciden con las otras corrientes que hemos visto en fundar el conocimiento en la experiencia sensible, aceptan la noción de progreso científico y hacen de la ciencia un instrumento para resolver los problemas sociales y no un camino al conocimiento de la naturaleza. En lo que difieren es en la defensa que hacen del conocimiento teórico, cuya estructura y función se dedicaron especialmente a estudiar. El principal exponente de este grupo fue Ernst Mach, nacido en Moravia en 1838 y muerto en 1916, que estudió física en la Universidad de Viena, siendo luego profesor en Graz, Praga y Viena. Mach tuvo gran influencia en el llamado Círculo de Viena, donde se desarrollaría la transformación del positivismo clásico en el positivismo lógico predominante en el siglo XX. Sus propuestas han recibido numerosos nombres, además de positivista: fenomenista, neutralista, condicionista, empirista, y muchos lo llamaron el Hume del siglo XIX. Esta identificación con el pensador escocés se debe a que Mach también concebía al ser humano individual, lo que llamamos yo, como nada más que un complejo de sensaciones, de diverso carácter, tanto las de sabor, gusto, etc., sino también las de dolor, placer. Pero no son sensaciones que tengan un yo, sino que este conjunto constituye lo que llamamos yo, por lo que no hay una diferencia entre lo psíquico y lo físico, que no son sino aspectos de una misma realidad. Congruente con las otras corrientes positivistas que hemos visto, Mach reafirma que la ciencia describe y predice las relaciones observables entre lo que se nos presenta, los fenómenos y que los métodos de las ciencias naturales no son los de la lógica y la matemática, sino la experimentación y la verificación. En este sentido, la ciencia tiene un objetivo económico, como es la de reemplazar la enumeración de casos particulares por conceptos y leyes que los representan, que facilitan recordarlos y ayudan a predecir futuros eventos. Es por esto que, al igual que lo hiciera Hume, no solo niega que haya cosas, sino también que haya causas, sino lo que hay solamente son conjunciones, hechos que se nos presentan unidos. Mediante el examen de estas conjunciones, que no son en último término sino funciones, lo condujo a la ley de economía del pensamiento, que es una aplicable a todas las ciencias y gozó de gran aceptación, especialmente entre los físicos de su tiempo. A su vez, la ciencia la considera con un fin utilitario, ayudar a dominar la naturaleza en nuestro beneficio, y para eso debe librarse de todo el lastre que representan los conceptos metafísicos, las confusiones religiosas, inútiles y fantasmagóricas. La ciencia tiene una función adaptativa, práctica, y para desarrollar un método basado fundamentalmente en la observación, conformándose en lo que podría llamarse un empirismo radical. Para Marx, lo que llamamos la experiencia son las sensaciones, o lo que olemos, creemos, tocamos, gustamos con el sabor, oímos, y con ello se construye la realidad. El mundo no es otra cosa que el conjunto de nuestras sensaciones, y nada podemos saber de lo que puede haber detrás de ellas. De allí que se lo llame neutralista, porque se mantiene neutral respecto a cómo está conformado el mundo. De manera que, tal como hemos visto antes, todo concepto tiene alguna significación si se lo puede reducir a lo que olemos, tocamos, vemos, etc. Pero este proceso se puede realizar de diferentes maneras, dando lugar a tres tipos de conceptos científicos. Hay algunos que se pueden reducir directamente, como el calor. Hay otros que se pueden reducir indirectamente, mediante inducciones, como los de refracción o fricción. Y finalmente están los conceptos teóricos, como el de átomo, electrón, donde no hay reducción posible a nada vinculado con la experiencia sensorial. De manera que en el positivismo de Marx se proponen tres tipos de conceptos científicos, cuya significación se deriva en última instancia de nuestra experiencia sensorial. Sin embargo, uno de ellos, los conceptos denominados teóricos, parecía que no se podían reducir a la experiencia. Sin duda que estos conceptos teóricos, como fuerza, materia, mente, átomos, energía, son problemáticos. Porque al no poder ser reducidos a la experiencia sensible, no tendrían significación. ¿Cómo lo justifica el autor? Marx se funda para sostenerlos en su utilidad, puesto que facilitan el razonamiento, economizan la labor mental, pero no se refiere a nada, carecen de toda referencia. Puesto en términos más sencillos, la teoría atómica nos sirve para explicar muchos fenómenos, para prever otros, pero no podemos decir que haya tal cosa como átomos en la naturaleza. Claro que esta posición de Marx genera otro problema, porque si se admiten los conceptos teóricos, entonces también se podrían admitir los conceptos metafísicos, que son tan combatidos por el positivismo, al menos como instrumentos que economicen el razonamiento. Así es. Pero el peligro está en que si las nociones de Dios pueden ayudar a economizar, tal como hacen los átomos, siempre debemos tener claro que Dios o los átomos no existen, ni tienen que existir porque los usemos para economizar nuestras explicaciones. Son meramente herramientas para pensar. Como cuando uno dice que tiene un dolor en el alma, que no es sino un modo de expresar un sentimiento que economiza y sintetiza la comunicación. Pero no quiere decir que tengamos algo así como un alma, que le duele, porque esas son nociones metafísicas que carecen de toda realidad. las discusiones en torno a la naturaleza en función de los conceptos teóricos llenaron muchas de las preocupaciones de los filósofos de la ciencia del siglo XX, especialmente cuando los avances de la misma ciencia haga que algunas de estas nociones, consideradas teóricas, como los cromosomas en la biología de Mendel, que originalmente fueron una propuesta teórica para explicar la herencia, resulte que luego se identifiquen con entidades observables, como son los ácidos nucleicos. Por otro lado, Max hace una identificación entre lo mental y lo físico, que también acarrea problemas a su propuesta. ¿Por qué? ¿Cómo se pueden verificar las sensaciones de otra persona? De hecho, al no poder dar respuesta clara a estas cuestiones, Watson desarrollará en el siglo XX la corriente denominada conductismo, negando la concepción positivista del conocimiento a partir de las sensaciones y transformando al conocimiento en aquello que explica un cambio de conducta. O habrá quienes vuelvan a admitir que hay una diferencia entre lo mental y lo físico. Llegamos así al fin de la travesía de hoy, en la que hemos recorrido varios puertos relacionados con la corriente de pensamiento de gran influencia en Europa y América Latina, conocida como positivismo. Los responsables de la travesía de hoy fuimos Alfredo Bayota y Jorge Machado. El encargado de los controles, José Alberto Torrealba. Tuvimos la colaboración del Centro de Estudios Teóricos y Filosóficos, CETIF, y de la Cátedra UNESCO de Filosofía en Venezuela. Buenas noches y que completen felizmente la semana.